Prendiéndome las luces y todos los pares, bebiendo whisky. Ey, tirando celulares, ey, depresivo al care, ey, buscando una chori, ey, que el corazón me repare, mami, que me beses y me lo pero, ey, no hay una que a ti se compare. No, no, no, no, no, no. Ando por ahí. No, no. Ey, y ando por ahí bebiendo en la ciudad. Buscando qué hacer desde que tú no estás. De tu cuerpo ya yo soy usuario. Y extrañarte se volvió mi diario. Ando por ahí borracho y loco. Por tu culpa, baby, por tu culpa. All right, prepárame la línea, vamos al aire. 1-800-315-9790. Estamos en vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa, en the Florida Keys, Los Gallos, y en nuestra aplicación, la música. Alex, en sintonía desde Venezuela. Saludito para Alejandro y Mark, allá en Venezuela. Muchas gracias, hermanito. ¿Qué más por aquí? Un saludo para Larry Colón, Laritza, para Lidia también, Lidia Ramírez, Arilú Hernández. Hola, Arilú. Toda la bartender me dice, Ale, en sintonía contigo. Jesse en la oficina. Team Rompecilla. Dale, mami, dale. Estaba linda esa mezclita. Beautiful para ti. Beautiful para ti. Ya mañana jueves clásico, mano. I can't believe it. Esta semana se va rápido, volando. Y ya terminando mayo. Si estás de cumpleaños hoy, happy birthday, aniversario también, felicidades. Vamos para la línea a hablar con el pueblo. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Good afternoon, muy buenas tardes. Hola, Alex, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás, mami? Muy bien, aquí disfrutándote. ¡Qué rico! ¿Cómo te llamas tu nombre, mami? Mi nombre es María. ¿De dónde, María? Estoy llamando de Washington, Nueva York. ¿De dónde? ¿Ashening? Oceanside, Nueva York. ¿Oceanside? ¿Dijiste? Yes. Oceanside, no. Oceanside. De Long Island, de Long Island. Ah, pero ¿por qué no di de Long Island, Long Island? Yeah. Y ando por ahí bebiendo en la ciudad, buscando qué hacer. ¿A quién quieres saludar, mami? Dale con el saludito. Quiero saludar a toda mi familia que te, nos encanta, te llevamos a toda parte con nosotros, nos encantan sus mix, su energía, siempre nos pones en muy buen mood. Quiero saludar a mi esposo, Billy, a mi suegra que te adora, se llama Kita, a mi sobrina Nina y a mi hijo Alexis que te adoramos todos. I love you too, baby, I love you too. Baby. We love you a lot. ¿Cómo se llama tu media naranja otra vez? Billy. ¿Cómo fue? Billy. Oh, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy. Yes. Is it short for William? Exacto. Ah, ok. William, un saludito para William, a.k.a. Billy. Listo, mi amor, quédate en línea para cualquier información. No te me vayas, quédate ahí. Sí, me dicen Alex, pero mi nombre es Alexander. No, Alexander, pero me dicen Alex desde chiquito. Y mi primer nombre es Javier, so Javier Alexander. Pero siempre de chiquito me decían Alex, so me quedé Alex. Ahora cuando me dicen Javier, solamente cuando me van a regañar, me dicen Javier. Cuando yo escucho que dicen Javier, ya yo sé que viene regaño. Ok, hola, hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Bueno, bueno, ¿tu nombre? Ando por ahí. ¿Aló, aló? Sí, ¿con quién hablo? Good afternoon, buenas tardes, hello. Chip, chip, chip, chip, chip, chip. ¿Cómo te llamas, tu nombre? Es contigo, papi. Es contigo, papi, es contigo. Escúchame por el teléfono, por favor. Aló, aló. Ahora sí, compadre, ahora sí. ¿Cómo te llamas, tu nombre? Jefferson. Jefferson. Yes. Hi, Jefferson. How are you, my friend? Bien, bien. Aquí trabajando, Alex, trabajando. Dándole al trabajo, papi. ¿En qué trabajas? Trabajo en carnicería. Un saludo para todos de Raised Enterprise. ¿Trabajas en una qué? What was that? I'm sorry. Delivering carne a los diners. Oh, ok, ok, cool, cool, very nice, papi, very nice. No, no tiene por ahí alguito para mí que me pueda regalar ahí para el barbecue. Claro, Alex, claro. Ay, pero carnita la buena, tú sabes, churrasco vacío, un ribeye, tú Chávez. Hey, thank you for listening, Jefferson. Where are you calling from, my friend? I'm calling from North New Jersey. Newark, New Jersey. Thank you for listening, man. Shout out to everybody in Newark. ¿A quién quieres saludar? Go ahead with the shout outs. Jefferson. Quiero saludar a mis primos Edwin, Richard, mi prima Mónica y un primo, mi primo Mauricio. All the cousins. Any All the cousins. ¿Alguna media naranja? ¿Alguna tóxica? Anything? No todavía. Voy a buscar. Menos mal, Bobby, menos mal. Hey, Jefferson, have a great summer, man. Gracias por la sintonía. Esté andala, no te me vayas. Quédate en línea para cualquier información. Me dice para cuál concierto quieres ir. Saludo para la gente que cuando llega el verano votan al novio o a la novia, tú sabes. They know who they are. Ellos saben quiénes son. Hay muchas mujeres que votan al novio cuando llega el verano y después, tipo noviembre, tiran un mensaje por texto. Hey, stranger. Ya tú sabes, se va de viaje. Ok, preparándote la ñapa. 20 minutos para mezclarte con qué terminamos hoy miércoles, ombliguito de la semana. Y también voy a elegir el ganador de Instagram, el más activado en los comentarios en la última fotito. IG Winner, prepárate. Cuando regrese, comunícate conmigo rápido. Me faltan una llamada más. Una llamadita más para llevar a nuestros conciertos. Tenemos el Festival de la Salsa, que es el próximo sábado 8 de junio en el Barclays Center de Brooklyn. El Festival de la Salsa con el Gran Combo de Puerto Rico, Willy Colón, el Grupo Nietzsche, José Alberto el Canario, Tito Nieves, Brenda K. Star, Raulín Rosendo, Miki Taveras y muchas sorpresas más en el Festival de la Salsa, sábado 8 de junio en el Barclays Center de Brooklyn. También tenemos boletos para ver Aventura en Nueva York, Miami, Puerto Rico. Boletos para ver a Gillo Zarante, Sergio Vargas este sábado 1 de junio en el Hard Rock Live de Hollywood, Florida. Pégate ya y buena suerte. Good luck. I'll be right back. Mete mano mi hermano DJ Diego, Luis, mi Body Boy, Tiny T, Jesús Romero.